¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no la pillas no te enteras de nada, la radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! ¡Dice! Raúl, si dices hola para que se te escuche, tiene que ser el micrófono. A ver, acércate al micrófono y di hola. Hola. Ahora sí. Ahora sí que lo habéis escuchado, ¿no? Perfectamente. ¿Cómo anda, Raúl? Llevas mucho tiempo sin venir aquí, ¿verdad, Raúl? Ah, sí. ¿Sabes cuánto llevas sin venir aquí? Ah, sí. Un año y medio. Pero díselo al micrófono, a la esponjita negra. Díselo. Bien fuerte, ahí, bien fuerte. Es fuerte, mamá. Claro, eso es. Oye, que bienvenido a la radio, Raúl. ¿Estás contento de estar aquí? Javi, échale un cable. A ver dónde está Raúl. Raúl. Sí, por si alguien tenía duda cómo se llamaba. Pero díselo al micrófono, no a Raúl. Onda Berlín. Otra vez díselo. Onda Berlín. ¿Y este programa cómo se llama? Échale papas. Uh-huh. Raúl, ¿cómo se llama este programa de radio? Este programa de El Helado. ¡Qué maravilla! María, hola. Hola. Tú llevas un montón de tiempo sin venir, ¿eh? También. Claro, es que estás a otras cositas, ¿a que sí? Sí, porque estoy trabajando. Fíjate, esto es trabajar también, ¿eh, María? También. Y duro, ¿eh? Cuéntanos dónde los oyentes pueden escuchar este programa. Este y los 200 que llevamos ya, ¿eh? ¿Dónde lo pueden escuchar? ¿Tú dónde lo escuchas desde casa? Ahí me has pillado. Menos mal que es en directo y se te... ¿Cuál es el punto de la radio donde pueden los oyentes escuchar? 107.3 FM. Eso es. Cuéntanos un poquito quién hay aquí en el estudio. Se hace un batido rápido de compañeras y compañeros que están. Pues hay muchos. Sí. Tienes que decir la mitad, porque luego viene la otra mitad. Así bueno, que te toca la mitad. A ver. Raúl. Ovaldo. Caballo Maite. Caballo. Ahí. Sigue por allí que a lo mejor luego te acuerdas. Monse. Pedro, Carlos, Gonzalo, Toña y Alessandra. ¿Y alguien más? Jean-Pierre y Javi. ¡Presente! Sí, le hemos escuchado. Y sobre todo yo. Sí, sobre todo tú, la entrenadora. Lidia. Tenemos aquí un equipo de fútbol entero. Y Mario. Mira, que te voy a hacer una cosita. Como somos un montón de gente hoy y queremos ya empezar con las personas que están en el estudio. Ah, se llama Yema. Bien. Ahí, en el último segundo. Vamos a hacer un pequeño avance de quién tenemos en el estudio y ya arrancamos. ¿Te parece? Cae el telón, se oye un rumor, también cae, se silenció, mente y razón, la sensación de una canción, se van a ver por primera vez en el corazón, y algo pasó. No sé explicar, su voz quedó dentro de la piel, como un ciclón, un vendaval, una explosión, una noticia de que todo está mejor. No sé explicar, su voz quedó dentro de la piel, como un ciclón, un vendaval, una explosión, una noticia de que todo está mejor. En ese último Échale Papas de 2023, escuchamos a El Suri, músico que después de varios años viajando por el sur y el centro de América, se ha ido nutriendo de ritmos y sonoridades folclóricas, a los que ha ido incorporando elementos de rock y la música popular. Hoy nos acompaña El Suri en el estudio junto con Tony Beat. Muy buenas y bienvenidos a Échale Papas. Muchas gracias. Gracias, buenos días. ¿Cómo empezasteis con la música? Bueno, yo casi siempre he tenido música en mi casa. Mi mamá ponía la radio todo el tiempo y escuchaba cosas que ahora ya no escucho. Porque ella escuchaba música popular, qué sé yo, en Latinoamérica, de Juan Gabriel, de Luis Miguel, de toda esta gente que estaba de moda. En esos tiempos de Gloria Trevi le gustaba andar con el pelo suelto y limpiando la casa y qué sé yo, y entonces empecé a agarrarle gusto a la música, a escucharla siempre, y poco a poco ya por mi parte fui descubriendo en la adolescencia todo lo que eran otros tipos de canciones, y llegó la trova cubana, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés. Llegó un casete de una prima que tenía de Joaquín Sabina. Y ahí dije, wow, acá hay todo un mundo por descubrir. Y ya luego vinieron todos los cantautores, ¿no? De diferentes países, y sobre todo España y Latinoamérica. Y el rock también. El rock en la adolescencia llegó con Nirvana, con Pearl Jam, que era todo el grunge de aquella época, de los 90. Así que yo creo que siempre estuvo la musiquita así presente en casa. Yo tengo con eso una anécdota graciosa. En realidad, me habló mi abuela de una tatarabuela gallega que tuve, Rosalía, que era ciega y tocaba la guitarra, el piano y la mandolina. Y encontré su método de solfeo y lo tengo en mi aula. Tiene como el precio en reales, es de 1800 y pico. Y como que ella sembró en mi abuelo, el abuelo Tony, que la música era un asunto al que dedicarse. Y por eso el abuelo Tony puso a mi madre y a todos mis tíos y tías a estudiar algún instrumento. Y me contó mi madre la anécdota de que cuando ella cumplió 8 años, fue con el abuelo a la tienda de instrumentos y le dijo, elige el que tú quieras. Y mi madre le gustaba el piano, pero al final eligió el acordeón porque como que te lo podías llevar a cualquier sitio y no sé qué. Y ella me contó esta historia, y por lo visto cuando yo cumplí 8 años, de esto yo no me acuerdo, dije, bueno, mamá, pues vamos ya a la tienda. Y dice, ¿qué tienda? Pues la de instrumentos musicales, que ya tengo 8 años. ¿No? Y curiosamente elegí el clarinete porque un profesor sustituto de música tocó la Pantera Rosa en el colegio, y estuve varios años estudiando clarinete, pero ahora me dedico a la guitarra. ¿Y vuestras raíces musicales cuáles son? Yo lo que te mencionaba, ¿no? Era un poquito el rock de aquella época, también el rock nacional en Bolivia, pues yo soy de Bolivia. Y luego, claro, los cantautores, muchos cantautores y también cuando empecé a hacer canciones, empecé a valorar la música de nuestros países, ¿no? La música folclórica también, pero nunca he sentido que podría ser un folclorista, que podría tocar eso, sino he agarrado algunos elementos y yo creo que a partir de ahí salían las canciones, ¿no? Yo una música que he cultivado mucho es lo que llaman el rock progresivo, y todo empezó por un disquito en el que estaba escrito a boli Pink Floyd, que había por casa, y luego vi que era del recopilatorio Echoes, el segundo CD, porque empieza con Shine On You Crazy Diamond, y aquello me flipaba, y empecé a investigar en internet. Hay una web dedicada al género Prog Archives, y ahí descubrí a King Crimson, Yes, Genesis, Gentle Giant, y luego eso me llevó a otros grupos, entre los que ha estado orbitando mi curiosidad los últimos años: Meshuggah, Opeth, Radiohead, Tool, Steven Wilson. ¿Cuál fueron vuestra primera composiciones musical? Uy, yo creo que Uy, no recuerdo, ¿eh? A lo mejor hubo un poema. Yo empecé escribiendo como poemitas ahí en una libretita que tenía en casa y luego a la vez estaba tocando versiones de grupos y es posible que salieran algunas baladitas primero, onda que me enamoraba todo el tiempo. Estaba en la edad de que me enamoraba de todo el mundo y muy rápido, de un día para otro, así que yo creo que eran unas baladitas, ahora no recuerdo cuál. Y luego un poema, que ese sí todavía lo sigo cantando, que luego lo vamos a escuchar, que se llama Cuéntame el silencio. Y por ahí, de las que quedaron, es esa, de aquella época, sí. Zuri, ¿cuánto tiempo llevas en Madrid? Van a ser 5 años. Bueno, 5 años ya, 5 años cumplidos. Llevo 5 añitos. ¿Qué te trajo a esta ciudad? Pues realmente no lo planifiqué mucho. Yo conocí a mi pareja en Chile. Andaba de visita por Chile y ella andaba viviendo. Ella es de Valladolid. Y nos conocimos en Santiago de Chile. Estuvimos viviendo como pareja 2 añitos en Santiago. Y luego, pues, decidimos venirnos para acá. Así que no fue muy planificado, fue un poco, como quien dice, el amor que te va llevando por ahí y por allá. ¿Qué tiene Madrid que no tienen otras ciudades en las que has estado? Wow, qué linda pregunta. Pues, yo creo que Madrid es una de las ciudades, obviamente, es una ciudad muy cosmopolita, tiene gente de todas partes, de todo el mundo, caminando sus calles y luego también locales, restaurantes, comida que no encontrarías en otros sitios. Pero además he encontrado una hospitalidad muy curiosa porque generalmente Europa suele ser mucho más, digamos que un poco más fría, ¿no? A la hora de relacionarse con las personas. Latinoamérica, depende de algunos sitios, hay mucho cachondeo, está la gente como muy alegre, es como un poco. Es verdad que la gente del sur de España tiene esa hospitalidad y esa picardía, ¿no? Pero en Madrid, curiosamente, también la encontré y no me lo esperaba. Me esperaba una ciudad más dura, ¿no? Más difícil, más hostil, más dura de tratar, como pueden ser otras capitales, incluso latinoamericanas, donde he estado, que la gente, pues por ser capitalinos, van mirando al frente y te atropellan. Y en Madrid no tuve esa sensación. Fue una cosa muy bonita desde el principio de ah, qué bien, ¿de dónde eres tú? Ah, qué interesante, mira, va. Y enseguida a preguntarte, a llevarte a conocer sitios. Mira, este mismo sitio, ¿no? Que estamos aquí con todos vosotros y todas vosotras que enseguida nos han dicho, sí, vengan para acá, casi sin conocernos. Y así que eso, pues, yo siempre muy agradecido. Y luego, me parece que es una de las capitales culturales del mundo. O sea, hay arte por todos lados, hay gente haciendo cosas súper lindas por todas partes. Hay proyectos comunitarios muy interesantes. Yo vivo en Vallecas. Y en Vallecas hay igual proyectos radios, proyectos muy, muy bonitos como este, huertos, centros autogestionados donde también la gente puede, desde su propia autonomía, hacer cultura, ¿no? Sin depender tanto del oficialismo, digamos. Y músicos por todas partes. Yo, el centro de Madrid, ha sido el lugar de encuentro con un montón de cantautores, incluso que yo conocía en Bolivia, en Latinoamérica, y admiraba un montón, y de repente te lo ves en una esquina, en un bar, y vas y conversan contigo y dices, wow, aquí está, vaya, todo lo que yo había imaginado y soñado, como dice Tony, cuando yo era pequeño, cuando yo era pequeño quería ser, y eso lo vivimos a diario, conocemos un montón de gente, estamos cantando en muchos sitios, nos reciben muy bien en todas partes, Yo estoy muy, muy, muy contento de estar en Madrid. Y en vuestra radio hoy, claro. Actualmente estás preparando tu disco debut. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser el disco debut? Pues esa es la gran pregunta. Yo creo que el primer disco, me imagino que es como la carta de presentación de alguien, ¿no? Es, mira, el primero. Y para mí ha sido un poco difícil porque yo he estado viajando muchos años por Latinoamérica. Y dentro de esos viajes, de estar siempre de aquí para allá, nunca pude como pararme a grabar, ¿no? Así que ahora me lo he imaginado de muchas formas y creo que ahora la más bonita que se me ocurre es tener a varios invitados, invitadas, tener un grupo, ¿no?, que pueda acompañarme también. Yo siempre he estado con guitarra y voz solamente, así que, bueno, hay como Tony, he conocido un montón de musicazos por aquí que seguramente van a formar parte de este disco debut. Suena muy grande, ¿no? Pero ¿me vas a invitar a tu disco debut? Sí, no lo sabía, Tony. Primicia. ¿Qué necesitas ahora mismo para la edición de este disco? ¿Qué necesito? Yo creo que lo tengo todo. Tengo, sobre todo tengo las canciones. Creo que estoy bastante, lo que te decía, he soñado tanto tener esto de un disco que yo creo que ya lo tengo bastante asentado. Y nada, que los astros se alineen y que a ver si este año sale la grabación. Rock, música popular y urbana. ¿Cómo mezclar todo esto? Mira, Raúl me está tirando pistas por allá. Pues un poco así, como Raúl dice, un poco de aquí, un poco de allá, tirando lo que vaya saliendo, un poco instinto, un poco creatividad, búsqueda. Y no soy un purista, no hago ni rock solamente, ni pop solamente, ni folclore solamente, sino que voy mezclando cosas como un mago a lo mejor, o alguien, o una bruja que va metiendo ingredientes en una cazuela y a ver cómo va saliendo eso. Así, prueba y error. Y yo no he estudiado música, entonces sobre todo sigo mi instinto. Y de ahí van saliendo las canciones. Según tu biografía, tus canciones nacen del compromiso social y la búsqueda de empatía que sufre. Cuéntanos. Sí. Yo empecé, como les comenté hace rato, el primer poemita este que hice y que todavía ahora sigue siendo una canción. Fue un momento que nació en Bolivia, en una época de mucha convulsión social. La gente estaba en las calles porque llegó una empresa extranjera que quería privatizar el agua y privatizar el gas en ese momento. Yo no sabía mucho del tema, no entendía mucho, yo no pagaba facturas, era un adolescente. Pero en la televisión y en las calles de repente empecé a ver esa convulsión social y cómo la gente salió a la calle. Cómo la policía y el Estado pues trataba de callarlos o de qué sé yo. Y al final la gente consiguió que pudiera pararse ese proceso, ¿no?, de privatización. O sea, y me pareció muy, muy, muy potente como, porque yo no creía que solo porque la gente salga a la calle vayan a solucionar algo. Parece que no. Pero la realidad es que sí, hace mucho el movimiento social. Entonces, a partir de ahí, me empecé a vincularme con ciertos, digamos, movimientos sociales y luego terminé viviendo en Cuba, que eso también reforzó un poco esa mirada desde la izquierda, pero a la vez Cuba también fue como que me ayudó a que hubiera un sentido crítico con la misma izquierda también, ¿no? Porque lo que pasaba en Cuba era... tampoco era lo que uno había idealizado, lo que uno había pensado, lo que uno había soñado. Y en adelante, pues nada, he seguido transitando por diferentes movimientos sociales. Nunca me he quedado con ninguno. Me interesa el de la calle, me interesa el de la base, me interesa el de este tipo de cosas que pasan entre nosotros, que organizamos nosotros y nosotras. Y de ahí lo que vaya surgiendo, ¿no? ¿De qué nos hablan tus letras? Yo creo que es un poquito el amor a la vida, ¿no? Un poquito el amor al otro, al sentimiento a las emociones que la realidad nos pone a diario. Yo, por ejemplo, no hago muchas canciones de amor romántico, como a estoy enamorado de... como les conté al principio sí, pero luego empecé más a transitar por la canción social y por otro tipo de relaciones entre las personas. Y va por ahí la cosa. ¿Cómo son tus conciertos? Ah, pues tienen que venir un día. Espero que un día puedan venir, sí, claro que sí. A ver, cuando venga por aquí, por Villaverde, y sería muy lindo cantarles algo. Bueno, ahora vamos a cantar algo, pero... Al centro. Claro. Al centro también. ¿Tienen un centro? Sí, el Pinto Rosales. ¿El Pinto Rosales? ¿Y dónde queda? ¿Cerca de...? En Argüelles. En Argüelles. ¿Y van todos por ahí? ¿Van todos por ahí? Todos. Sí, todos. Sí. ¿Y Raúl también? Sí. Sí. Raúl, ¿cuándo vamos a Pinto? No quiero. ¿Pero cómo que no quieres ir a Pinto Rosales? A Pinto Rosales no quieres. Por favor, si es una maravilla de lugar, de 9 a 4 y media todos los días. A Raúl lo que no le interesa es el micrófono ahora. Nada, él ha venido a escuchar. Está de oyente. Todo. Él ha venido a escuchar y si este equipo no va al concierto, pues el concierto viene al estudio, ¿verdad? Claro, en algún momento vamos a cantar alguna. Ahora es el momento, ahora. En el ecuador del programa, ¿qué os parece si...? Sí, cantamos algo. Sí, vale. Es obligatorio, una vez que vienes aquí con guitarra, es vale. Pues mira, un imperativo y... Ahora te damos agua, Raúl, tú no te preocupes. Yo creo, mira, quédate escuchando a Jorge y a Tony. Y ahora vemos qué hacemos, díselo el micro. ¡Yo quiero! Raúl me recuerda a un hermano que yo tengo también, con... Sí, con diversidad. ¡Yo quiero! Y claro, mi hermano tendrá la edad de Raúl. Raúl, ¿cuántos años ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos años tienes, Raúl? 8 años. 8 añitos. Pero estaba bastante machacado. Oye, Raúl, ¿qué te parece si Jorge y Tony nos tocan algo en directo? Así, más cerca no vas a tener un concierto, ¿te parece? Jorge, Tony, ¿qué nos vais a tocar? ¿Qué nos vais a tocar en directo? A ver, yo enredé a Tony ayer, antes de ayer, y le dije, porque estaba de viaje. Sí. Le dije, Tony, hay una entrevista, ¿te quieres venir para acá? Así lo agarré un poco de imprevisto. Así funcionan las cosas a veces. Entonces, vamos a casi improvisar. Él hace una cosa maravillosa con la guitarra y con la voz, es un tremendo músico. Y esto lo hemos hecho en algún concierto. Pues cuando queráis, aquí tenéis 9 micrófonos para vosotros. Ahí va, muchas gracias. Volver al lugar donde has sido feliz. Recomenzar cualquier sitio es hogar para ti. ¿Quieres? Ese lugar ajeno a ti te hace dudar, te hace feliz. Se esconde en el fondo de tu cartera. vuelta, si vuelta, si vuelta, si vuelta, si vuelta, vuelta, si vuelta, si vuelta, si vuelta, si vuelta, si vueltas, vuelta, si vuelta, si vuelta, si vuelta, si vuelta, si vuelta, si vueltas, vuelta, si vuelta, si vuelta, si vueltas, ale la leña. Pensando, buscando, chismeando, afuera de la radio, mira, la gente hablando, la gente pensando, la gente buscando, pensando, chismeando. Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, ¿me ayuda? Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait. Muy bien, muchas gracias. Alessandra, ¿qué te ha parecido? Que no te hemos oído todavía. ¿Te ha parecido la interpretación? Me gustó. ¿Te ha gustado? Sí. ¿Qué tal estás aquí en tu primer día de radio? Bien. ¿Te está gustando la experiencia? Sí. Aseguro que quiere volver el día de mañana, ¿a que sí? Sí. Lo que vamos a hacer ahora es un pequeñito descansito de música enlatada y hacemos el cambio total de equipo de locución. Ah, pues muchas gracias a quienes estuvisteis. Gracias. Así os podéis echar un traguito y estas cosas. Vale, Raúl, ¿te echas un traguito? Amo el alma de la ruta como violeta, y mi ruta es el alma de quien yo amo. Y aunque nunca reparo sobre las puertas que a mi lado ruidoso se van cerrando, fui cantor sin más que te dé contar de los arreboles y de la espuma azul. Fui cantor sin más que te dé contar de los arreboles y de la espuma su penar. Carnaval y marina de agua dulce, sueño puesto en salmuera como consuelo. Me fui con mi guitarra cruzando puentes que la vida tendió con su movimiento, y ahora piso el mar como un despertar. Magia coralina, voy sin sombrilla a sentir la sal, y ahora beso el mar en su inmensidad. Voy por la playita con mi sonrisa de par en par. y seguimos en Échale Papas con Jorge El Zuri, con Tony Beat y con Carlos, que tiene muchísimas ganas de hablar, ¿a que sí? Sí, y mucho. Pero cuéntaselo al micrófono, a ver. Cuéntaselo al micrófono. Tú has venido aquí a disfrutar, ¿verdad? Sí. Vale, ¿y cómo vas a disfrutar? Tú no hagas caso a las 200 personas que tienes alrededor. Yo lo sé. Tú solo escúchame a mí. Vale. Vale. Uh-huh. Has venido a disfrutar, ¿verdad? Sí. Te hemos puesto además al lado de los artistas. Sí, sí. No le desafines la guitarra de un codazo. Vale. Que te veo venir. Yo lo sé. Que te empiezas a mover para todos los lados. En cuanto oyes la música y la leas parda, ¿vale? Vale. Bueno, yo te dejo el micrófono abierto y ya tú si eso vas entrando, ¿te parece? Pobrici. Monse. Segunda vez que vienes, bienvenida otra vez, ¿eh? Sí, segunda vez que vienes. Sí. ¿No estarás nerviosa? Un poquito. Anda, mujer, no te va a poner nerviosa. Mucho. ¿Sigues tú con Jorge y con Tony? Vale. Pues venga, acuérdate que al micrófono, para que se, vale, se escuche de booty. ¿Vale, Monse? Vale. Pues venga, la siguiente hora es para ti. Buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien, Monse. Vale. Bien, gracias. En tus conciertos nos transporta a los Andes o Latinoamericana. Claro, a los Andes o a Latinoamérica. Yo creo que a ambos sitios, ¿eh? Bueno, los Andes están en Latinoamérica, así que Bolivia es un país andino, forma parte de la cordillera de los Andes, que atraviesa casi toda Latinoamérica. Y luego mis viajes me llevaron por Perú, donde también están los Andes, por Ecuador, donde también pasan los Andes, y Colombia, donde termina toda la cordillera, ¿no? Y mi música suena un poquito a todo eso. Suena un poquito a todos esos sitios, ¿no? A los Andes, que es un poco frío, pero también la parte cálida del Amazonas, la parte cálida de Colombia. Y luego en Cuba estuve viviendo muchos años y ahí se me pegó poquito de sabor. Voy cogiendo ingredientes de diferentes sitios y sazonando la música. Vale. ¿Has actuado por todo el mundo y por qué? Por todo el mundo no, ya me encantaría. Me encantaría, no. Ya te digo, Latinoamérica sí he estado en varios sitios, Centroamérica también. Y en Europa en un par de países. Pero sobre todo en Latinoamérica es donde más he estado tocando. Y bueno, ya ahora que vivo en España, sí es verdad que he tocado en varias ciudades de España. ¿Cuál han sido vuestros mejores públicos? ¡Wow! ¡Qué pregunta, eh! ¿Tú qué crees, Monse? Pues no lo sé. ¿Cuál podría ser un buen público y cuál podría ser un mal público? Un buen público puede ser aquí en España. Por ejemplo, aquí en la radio, ¿qué tal? ¿Hay buen público o hay mal público? No, hay buen público. El mejor. Sí, y con vosotros más. Sí, a ver, yo creo que donde te presten atención, porque a ver, a mí me ha tocado estar en sitios, porque he estado viviendo de la música cuando viajaba, tocaba en las calles, esa era mi fuente de ingresos. Y si no estaba cantando en la calle, pues a veces no comía o no, claro, tenía dónde dormir. Entonces toqué mucho en bares. En bares donde me pedían hacer muchas versiones, ¿no? Cantar música de otras personas, que la gente conociera y que fuera como más fácil mantener un poco el ambiente. Y luego había esa sensación de que uno estaba como un florero, ¿ves? Que uno está ahí como tocando, pero la gente hablando a la vez, como sí, si estuvieran en sus... Que yo lo entiendo, o sea, pero siempre he dicho que si vas a un sitio donde hay música en vivo, lo ideal sería que escucharas o por lo menos hablaras bajito. Entonces, sí me ha tocado circunstancias incómodas, donde he estado en bares, donde había la gente hacía más ruido que uno con la amplificación y con el micrófono y con todo. La gente estaba mucho más alta que uno. Y sí, ahí se sentía un poco el menosprecio, ¿no? por el oficio, que al final es un trabajo el que hacemos como músicos. No lo llamaría un mal público, pero sí lo llamaría un público bastante inconveniente, que espero no volverme a encontrar con ese tipo de públicos. Claro, pero quizá se trata de que el propio local pone unas condiciones u otras en función de cómo lo plantea, porque yo ahí el peor ejemplo, la peor anécdota que he vivido en ese sentido fue en un concierto donde fui a acompañar a otro músico. Estábamos tocando en directo y había como ese espacio estaba separado de otro con la barra, había un arco con una cortina abierta y ahí tenían música puesta. O sea, estábamos tocando un concierto y en la habitación de al lado, con una cortina como única separación, música. Wow. Y al decir, oye, pero no se puede quitar esa música porque si estamos tocando aquí, y su respuesta fue, es que son distintos ambientes. Entonces, tocando en tonalidades distintas, nosotros el concierto y la canción, o sea, una cacofonía. Una cacofonía, mira qué bonita palabra. Tony tiene una cultura tremenda. Luego a Mario le voy a compartir un video. Hay una entrevista que le hacen a Tony el otro día en la calle que me encanta, que le preguntan cuál es el primer género musical. Y esta fue la respuesta de Tony. ¿La puedes repetir? Sí, hablé del epitafio de 6 kilos, aunque luego la versión larga, digo que no sé de qué género musical es eso, ¿no? Música de lápida griega, porque es algo que está en una lápida griega, que tiene un texto precioso. Mientras vivas, brilla. No estés triste en absoluto, pues la vida es breve y el tiempo cobra su tributo. Y la melodía es... Y esto me lo preguntaron en una entrevista en la calle y aquello petó en una red social. Lo vieron 1,2 millones de personas. Porque se produce una dinámica graciosa entre la entrevistadora y yo. Me escribió una compañera de la universidad que hacía años, el vecino de abajo, te hemos visto, porque como que el algoritmo, si detecta actividad, ¿no? Corazoncitos, se lo pone a mucha gente en la cara, ¿no? Y aquello reventó. ¿Sí? Pues ese es Tony, ¿ves? Una persona muy... Contando anécdotas y curiosidades que os han sucedido en directo. Bueno, en Chile estábamos en un festival que era como el Woodstock de Chile, que le llaman el Woodstaco, que es un poco hippie. Y bueno, ya se imaginarán que estábamos en el escenario casi todos desnudos, cantando ahí. Fue muy bonita experiencia, pues luego nos cayó lluvia y cantar en esa, digamos, tan cerca de la naturaleza, fue muy bonito. Yo no estoy tampoco tan preparado para ese tipo de cosas, pero a mí me encantó. Luego las tiendas de acampar y todo esto fue muy bonito. Ahora no me viene a la cabeza otra anécdota. Bueno, ¿con quiénes habéis compartido escenario en todo este tiempo? Pues con un tocayo tuyo, por ejemplo, que para mí fue muy lindo. Pedro Pastor, nos conocimos en Colombia y nos reencontramos en Bolivia en una gira que andaba él haciendo por ahí, y ahí conocí a su padre, a Luis Pastor, que ese momento lo guardo así como de oro, porque fue muy bonito. Con la gente de la canción actual, pues como de mi generación, o he compartido con varios cantautores, pues Muerdo... hace poquito estuve con Mundo Chillón en algún evento. Luego con la gente de Cuba, de la trova cubana también, de mi generación, Rolly Berrío, toda la gente de la Trovuntivitis, Leonardo García, y muchos artistas latinoamericanos también, que a lo mejor no sean tan conocidos aquí, que para mí eran como, wow, el muy top, ¿no? ¿Y con quién os gustaría compartirlo? ¿Con quién? Yo creo que con quien quiera compartir conmigo. Sí, porque a veces es verdad que nos ponemos un poco groupies y decimos, wow, me encantaría con él, pero estás en una situación en la que él no quiere estar contigo, ¿entiendes? O no porque no quiera, sino porque no es algo espontáneo. Lo lindo sería que este tipo de situaciones, por ejemplo, recordando con Luis Pastor en Bolivia, fue muy lindo porque ellos vinieron a vernos al concierto y luego... se subieron al escenario y cantamos cosas sin ensayar ni nada, y fue todo muy espontáneo. Entonces ese tipo de situaciones son muy bonitas. A mí, con quien quiera, o sea, Michael Jackson, no, ese ya no, con ese ya no se puede. Pero con quien sea, o sea, cualquier músico para mí tiene mi respeto. Y yo soy muy fan de mis amigos, por ejemplo. Soy muy fan de mis amigos, de mis amigas compositoras. Así que cuando se forma, cuando hay una situación en la que podemos compartir escenario juntos, para mí es una maravilla, quien sea. Y sí, para mí siempre sale lindo, aunque parezca que no. Y gracias a eso estoy yo aquí, porque fue una ocasión afortunadísima. Estaba en un concierto del Zuri y yo fui a escuchar. Y en un momento en el que él bajó, yo le susurré, oye, si quieres podría acompañarte haciendo beatbox en alguna canción. Y él agarró eso, se tiró al barro, no me conocía de nada. E hicimos la canción que hemos tocado antes, ahí por primera vez en directo. Y por eso conviene que lo he dicho muchas veces a orejas de personas, pero conviene que deje dicho en estos micrófonos como el Zuri me cambió la vida a partir de ese momento, porque me descubrió todo el mundo de los micros abiertos, todo un tejido que hay en Madrid, en el que una ciudad en la que todos los días de la semana hay al menos un lugar al que puedes ir a escuchar y ser escuchado. Y eso cambió mi situación de estar encerrado en mis líos diciendo yo quiero hacer un disco libro conceptual y va a ser una... a mover el culo, sacar la guitarra y estar aquí haciendo la sona. Vamos ahí, a tope. Bueno, no te asustes, Carlos, ¿eh? Ya lo sé. ¿Te has asustado? No. Ah, un tío como tú, vamos. Está on fire todo el día, ¿eh? ¿Y tú? Yo, todo el día no. Solo de 9 a 4 y media. Bueno, mejor... ¿Un sueño como músico? ¿Un sueño como músico? ¡Wow! ¡Qué preguntas, Pedro! A título personal, me gustaría poder seguir transitando el camino de la música. Me gustaría poder seguir aprendiendo técnicas, sonidos, formas. Actualmente, por ejemplo, estoy haciendo un taller de ritmo e improvisación con señas, se llama, que es un método en Argentina que se hace con las manos, que funciona como un poco haciendo tan, tan, tan, y la gente lo va siguiendo, pan, pidiendo pan, redobles, o sea, un montón de señas, como si fuera un lenguaje para sordomudos, pero que es para músicos y músicas, y también para gente. Ahora lo estamos haciendo en La Horizontal, que es un centro autogestionado en Vallecas. Ahí tengo el taller y lo hacemos incluso para música que no sabe tocar nada. Nada. Así que un día, pues yo a mí me gustaría venir y también, si les apetece, hacer algo, un trabajo ahí con vosotros y con vosotras. Sería lindo para que vean cómo funciona el método. Y eso ha sido, creo que, por ejemplo, lo más reciente que me ha sucedido, que me parece una maravilla y lo estoy transitando, lo estoy... explorando, lo estoy aprendiendo y esto es como cualquier oficio. Siempre, si yo pudiera seguir haciendo esto que me gusta y que es lo que me apasiona cada día, yo con eso ya tengo el sueño cumplido. Cada día. El sueño para mí se cumple cada día. Hay 104 señas y se las sabe todas. Hay más de 120. ¿Eh? Más de 120, sí. Es un método muy bonito, de hecho, por Santiago Vázquez en Argentina y que engloba un conjunto de estas señas que te permiten hacer cualquier cosa. Así que ayer, ya lo verán. Ayer le vi aplicarlo con mucho éxito en la primera gala navideña de La Horizontal, en el Centro Cultural Paco Rabal, con 300 personas que había en el público. Se agotaron todas las entradas y fue la ocasión en la que le vi hacer esto con más gente, coordinando las dos mitades del tal, y fue muy divertido. Yo creo que fue la primera para mí también. ¡Seguro! Ya ves. Ya ves, 350 personas ahí siguiéndote, fue una maravilla, sí. ¿Estáis en otros proyectos musicales? ¿Cuáles? Sí, uno de estos es este de las señas, que se llama La Enigmática Banda de lo Impredecible, porque nunca se sabe lo que puede pasar. Y alternamente tenemos un proyecto con unos cantautores cubanos que se llama Arroz con Mango. Se imaginan un arroz con mango, ¿no? Es una cosa ahí un poco... Así. Un poco loca, ¿no? Sí. Una mezcla rara. Con eso pasó algo gracioso también. Yo un día fui a un concierto de ellos y quería llevarles un arroz con mango cocinado porque dije, si se llaman así, seguro que se ponen contentos y se lo llevo, ¿no? Ya ves. Y la cosa es que no me salió demasiado bien y no lo llevé. Y luego allí, a Mauri Muro, uno de los músicos del grupo, me explicó que eso es una expresión en Cuba para decir como, esto es un disparate, esto es un arroz con mango, esto no hay por dónde cogerlo. Y yo voy e intento cocinarlo. Claro, y luego es verdad que existe un postre, creo que en Tailandia, que es arroz con mango. En fin, bueno, ese es un proyecto que tenemos de música de autor también. Son todas canciones nuestras, pero un poquito más cubaneo, sabroseo, bailoteo. Sí, seguro. Luego tenemos un proyecto con una compi, con la que también tenemos lo de las señas, que se llama Siri Muri y es música para niños, música latinoamericana para niños. Y por ahora con eso ya tenemos suficiente. Yo estoy en un grupo de rock progresivo que se llama Curvatura. Musicalmente habéis realizado algo con personas con diversidad funcional. Gonzalo. Pues yo creo que en Madrid no lo había hecho. Cuando estaba... Yo te conté que tengo un hermano, que Raúl me recordaba a mi hermano. ¿Raúl? Sí. Que tendrá un poco la edad de él. ¿Seguro? Y un poquito más pequeñín. Y me acuerdo que cuando íbamos a la escuela donde él iba, donde lo llevábamos de pequeñín, ahí hacíamos mucha, o sea, hacía yo actividad no como músico, sino como uno más, ¿no? Y ese es como el recuerdo que tengo, pero luego es verdad que no he vuelto a hacer proyectos con personas con diversidad funcional hasta hoy. Y por eso pues yo muy agradecido con Mario, con la radio y con vosotros y vosotras, porque me parece que seguiremos haciendo más cositas. Yo encantado, ¿eh? ¿Sí? Juli, aparte de músico, ¿eres médico? Sí. Como Wyoming. Vaya referentes que tengo. Sí. Tengo otro amigo, cantautor también colombiano, el Pala, que es también médico y músico. Jorge Drexler también es médico y músico. Incluso Drexler creo que estuvo trabajando un par de años como médico. De hecho, el segundo disco se lo financió trabajando como médico. Yo no tuve esa paciencia, lo dejé enseguida. Me gradué, estuve trabajando muy poquito de médico en Bolivia y luego me fui en este viaje que les comentaba de ir viviendo de la música y hasta ahora. O sea, ese es mi... Siempre digo, estudié medicina, pero médico me parece que es alguien ya que es constante y que está activo, ¿no? Ahí, ¿no? La carrera. ¿Dónde podemos seguirlo por la redes? Hay un youtuber que me gusta mucho que se llama Te lo resumo así nomás, que es un argentino que resume películas, que me encanta, y él siempre dice, sígame por Instagram que tengo Instagram, sígame por YouTube que tengo YouTube, sígame por Facebook que tengo Facebook. La verdad es que yo me he abierto estas redes porque es algo como aparentemente necesario dentro del mundo del arte, pero no suelo darle mucha continuidad tampoco. A ver, voy publicando cosas y qué sé yo, pero luego soy muy malo difundiendo y diciendo, miren, esto siempre se me olvida. Así que bueno, ahora voy a aprovechar. Sígame que tengo fe. Sígame que tengo. Seguro. En el Instagram estoy como @elsuri con Z, elsuri.soy. Y Facebook también. Y en Twitter, Jorge Zurita. Ahí está. Sí, y bueno, y ahora Threads, ¿no? Threads, no sé cómo se dice, el nuevo que ha salido. Que es como el Twitter de Zuckerberg. No, el otro. El Musk. Ha salido uno. El del más es el X, que ahora se llama X, que antes era Twitter. Pero ahora hay uno que se llama Threads, o Threads, no sé cómo se dice, que es de Meta, de Facebook. Es como la competencia. Pues ahí estamos metidos también, no sé para qué. Pero bueno, ahí también me he metido. Y bueno, en YouTube, como el Suri, pueden buscar el canal. Y creo que con eso ya tienen. Yo no tengo redes y vivo muy tranquilo. Tony no usa ni WhatsApp, o sea que hay que escribirle por correo electrónico. pero tengo redes humanas que de pronto me traen a cosas como esta o el grupo. El grupo sí tiene, está en Instagram como @curvatura_banda, pero personalmente yo no tengo. ¿Tenés próximos conciertos? Yo tengo uno el 20 de enero en el Calvario. El Calvario es un bar mítico de cantautores en Lavapiés. Así que invitadísimas, invitadísimos, el 20 de enero. Y Tony, no sé. No, la gala de ayer, la primera gala de La Horizontal y luego el estreno reciente también del proyecto Loba, otro proyecto precioso del que os podemos hablar otro día, la ópera Un Vehículo de Aprendizaje. Esto fue el 16-17 de diciembre. Como que lo que tenía en el calendario, en mi caso, ha pasado y de momento no hay nada. Sí, pero ese proyecto fue muy bonito, ¿eh? Con gente de sí, la cárcel, ¿no? Eso es, en la cárcel de Valdemoro, Madrid 3, el módulo 4, el módulo terapéutico de esa cárcel. Sí, otro día podemos venir a contároslo con más calma, pero aquello se filmó. Sí que podemos avisaros quizá de cuando se publique el vídeo. Pues con esa convocatoria nos quedamos ya para el año que viene, porque este es el último programa de este 2023. No tenemos tiempo para más. Para una cancioncilla, eso sí. Siempre hay tiempo. Carlos, ¿todo tranquilo? Sí. ¿Está disfrutando? Sí. Que si no, no se viene aquí. Sí, sí. Hola, tío. Raúl. Raúl, te toca lo más difícil, que es empezar y acabar el programa. ¿Dices adiós a la gente? Adiós, tesor. Adiós, tesor. Adiós, Don Quijote. Tío, Don Quijote. A lo mejor van a tocar esa, Raúl. La del Quijote. Ah, sí. Jorge. Este, Tony. El Yacho. Este. Adiós, adiós. Ah, con el bracito. Jorge, Tony, ¿con qué nos vamos? Mira, voy a cantar una canción que me he inventado una palabra. La gente suele pensar que digo borracha estoy. Pero no digo borracha estoy, digo borracha toy. Que no es lo mismo, ni se escribe igual. Se escribe con TX, borracha toy, como para mí es la primera palabra en euskera que invento. La puse a prueba el otro día en el país vasco y me miraron un poco raro, pero luego se animaron. Esta expresión quiere decir estar muy consciente, la voy a contar, pero no suelo contarla, pero para que no se malinterprete. En primicia, ¿eh? Sí. Vale, es como estar borracho. Es una sensación de euforia muy linda, pero a la vez muy consciente del momento. Muy feliz, muy conectado con la otra persona. Entonces eso es borrachato. ¿Vale? Y eso acaba en Gaupasa, ¿no? Sí. ¿Eso acaba en qué? En Gaupasa. Ay, mi madre, ¿eso qué es? Luego te lo explico, fuera del micrófono. Déjame lo cantar. Fuera de micro, luego. Nos vamos hasta el año que viene. Jorge, Tony. Es que ricasco por venir. Gracias. Como si lo viera por primera vez. Como si sintiera que el primer amor, como si cantara el coro de la redención, como si rogara ser su salvación, como si perdiera toda la pasión, como si cantara el coro de la redención, así, así, ay, borrachatoy, caca, borrachatoy, borrachatoy, ay, borrachatoy, borrachatoy, ay, borrachatoy, borrachatoy, borrachatoy, ay, borrachatoy, borrachatoy. Como si jugásemos al paredón, como si perdiera algún interruptor, como si mis piernas fueran aspas de motor, como si rodase algún peliculón, como si perdiera los papeles, oh, ay, como la estrellita que te comes en el Mario Bros. Como si yo fuera el aire de la la tierra como si te viera. Bajo mis caderas al allá, como si yo fuera y lo que persiguieras. Viva las razones que saltan de vena, la raya, la la la. Viva las razones que saltan de vena, amándote, nene. Ay, borracha estoy, borracha estoy, borracha estoy. Ay, borracha estoy, borracha estoy. Ay, borracha estoy, borracha estoy, borracha estoy. Ay, borracha estoy, borracha estoy. Ay, cómo se va la vida, cómo se apaga el tiempo, derríteme el reloj. Ay, después de lo que he dicho, no te me pongas fiera, ven a sembrarme amor. Ay, cómo se va la vida, cómo se apaga el tiempo, derríteme el reloj. Ay, y después de lo que he dicho, no te me pongas fiera, ven a sembrarme amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor. Ay, borracha estoy, caca, borracha estoy, borracha estoy. Ay, borracha estoy, borracha estoy, amándote, amándote, nene. Ay, borracha estoy, borracha estoy, borracha estoy. Ay, borracha estoy, borracha estoy. Ay, borracha estoy, borracha estoy, borracha estoy, olo yo, ay, borracha estoy, amándote, ay, borracha estoy, borracha estoy. Borracha estoy, ay, borracha estoy, borracha estoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Tori. Una temporada más y ya van 8. Échale papas, estará en directo todos los viernes a las 12. Aquí en Onda Merlín Comunitaria. Un programa de radio en el que atravesamos todos los límites para traeros a los personajes más interesantes desde un punto de vista diferente, sincero y sobre todo muy especial. En Échale Papas Blogs Pod. Podrás encontrar los 200 programas que llevamos ya. Descubre este programa realizado por personas con diversión funcional.